Radio Ubrique, servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 23 de abril. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la sesión ordinaria de pleno del mes de abril para el próximo martes día 27. La sesión dará comienzo a las 8 de la tarde de forma telemática. En el orden del día se incluye la presentación del acuerdo de cesión de uso de un edificio municipal para albergar el servicio de Andalucía Emprende. También se lleva a aprobación una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos para la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras y una propuesta de los grupos municipales Socialista, Andalucía por Sí y Ciudadanos sobre ayudas extraordinarias directas y específicas para actividades cerradas por la Junta de Andalucía en función del nivel de alerta sanitaria de los municipios. El orden del día se completa con un punto dedicado a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostentan delegaciones para finalizar con ruegos y preguntas. Esta sesión plenaria la van a poder seguir en directo en la tarde del próximo martes a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM, en la web radioubrique.com o bien a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de asunto. La Junta de Andalucía notifica hoy 4 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 3 personas. La tasa de incidencia baja hasta situarse en 794,9 casos por cada 100.000 habitantes, con 132 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 33 corresponden a la última semana. El Comité de Alerta de Salud Pública determinaba en la jornada de ayer que Ubrique continúe durante una semana más con cierre perimetral y cese de la actividad no esencial. En cumplimiento con el decreto del presidente 5/2021 de 12 de febrero, todos los comités territoriales de alerta de salud pública de alto impacto de las 8 provincias andaluzas se reunían la tarde de ayer jueves vía telemática presididos por los respectivos delegados y delegadas territoriales de salud y familias para analizar los datos de la epidemia en sus respectivos territorios. Los comités valoraban todos los municipios en función de la tasa de incidencia de ayer jueves, que de nuevo superaba en Ubrique los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Las medidas incluidas en el nivel de alerta 4 grado 2 han entrado en vigor en la pasada madrugada. Por otro lado, la Junta de Andalucía ha anunciado un nuevo cribado en Ubrique para el próximo martes, para un total de 640 personas. La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha programado para la próxima semana 3 nuevos cribados en los municipios de Bornos, Espera y Ubrique, todos ellos en la comarca de la Sierra, tras valorar su situación en la reunión del Comité Territorial de Alerta celebrada en la tarde de ayer. En el caso de Ubrique, la cita será para el martes 27 de abril, en el pabellón municipal, en horario tanto de mañana como de tarde, y para un total de 640 vecinos. Como en los anteriores cribados realizados en toda la provincia, la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la población citada para que acuda, de forma que se puedan detectar posibles casos e iniciar las medidas pertinentes. En la reunión del Comité Territorial celebrado en la tarde de ayer, se decidía que Ubrique se mantenga dentro del nivel de alerta 4, grado 2. Otros temas de interés. Editorial Treveris celebra en este mes de abril el Día del Libro con un ciclo de conversaciones con autoras y autores que han publicado libros en este sello editorial ubriqueño. Esta actividad se realiza de manera virtual a través de Internet con motivo de la celebración del Día del Libro que se conmemora hoy viernes. En este ciclo participan Antonio Morales Benítez, Malgara García Díaz, Luis Antonio García Bravo, Teodoro Leo Menor, Beatriz Díaz Martínez y Antonia Toscano. Porque, como bien has dicho, la pandemia impide que se celebre el Día del Libro de manera presencial. Era nuestra idea inicial. También hay en Ubrique también hay un grupo de escritores que tienen organizada un grupo que también tenía la idea de hacer un evento presencial, pero bueno, es lógico que no se ha podido hacer, igual que no se pudo hacer la Feria del Libro. Entonces, nosotros como editorial, como empresa dedicada al tema de la edición, hemos considerado que, dado que la pandemia impide hacer una actividad presencial, pues hemos organizado un ciclo de conversaciones, efectivamente, con autores que han publicado en nuestro sello editorial, a lo largo del tiempo, y entonces lo vamos a hacer a través de internet, de manera virtual, a partir de nuestra propia página web, treveris.es. Entonces, desde hoy hasta el día 29, habrá conversaciones con distintos autores y autoras, y seguirán publicando en nuestra web y en formato podcast, de manera que se podrá oír en cualquier momento, en el momento que el oyente lo desee. Y son conversaciones eso para recordar una selección de autores que han publicado en nuestro sello. Es una conversación con Antonio Morales Benítez, que recordemos que es doctor en Historia por la Universidad de Cádiz y es profesor de enseñanza media. Y él es el autor de un opúsculo que se llama La autolegitimación del franquismo y está referido al referéndum que se celebró en Ubrique en 1947. Uh-huh. Referéndum que organizó la dictadura de Franco. Entonces él analiza cómo se produjo esa convocatoria, cómo fue el desarrollo y lo que significó. Entonces, digamos que creo que es una conversación muy interesante sobre este libro que salió este año, claro, pero el problema es que no hemos podido presentarlo presencialmente. Tuvimos que aplazarlo porque lo anunciamos, pero como aumentaron las cifras de la tasa de contagio, tuvimos que anularlo. Entonces, lo que hemos decidido es hacerlo de manera virtual y esto, digamos, sería como una especie de presentación que no ha podido ser presencial, pero en definitiva él va a conocer el contenido de este, de esta obra que fue editada hace un poco más de un mes. Justamente con la pandemia inauguramos una nueva colección de opúsculos, que son obras de pequeño formato, dedicadas a temas muy monográficos, muy concretos. Lo inauguramos con precisamente, justamente en el momento de la pandemia, del inicio de la pandemia, con el primer opúsculo que escribí yo sobre precisamente cómo luchó Ubrique contra las epidemias en el siglo XIX, y el de Antonio Morales Benítez es el número 2 de esa colección. Hay previsto otra porque él tiene en imprenta que sería el número 3 de esa colección de opúsculos, que va a dedicar al último alcalde republicano de Ubrique. Entonces, digamos que bueno, pues entonces el momento de la pandemia va a servir para que seguir investigando y seguir publicando. Nosotros ya hemos hecho alguna entrevista, alguna presentación también virtual, a través de nuestra página web. Bueno, claro, es que las nuevas tecnologías permiten eso. Nosotros, a través de el otro socio de Editorial Feder, que es Juan Carrasco, está dedicado al tema técnico, entonces es el que ha, digamos, diseñado la estructura de ese canal sonoro de la editorial, y a partir de ahí eso nos permite pues mantener un contacto con todas las personas interesadas en la lectura, y entonces hemos ideado algunas actividades, y entonces una de ellas es esta. Nosotros inauguramos este método de acercarnos al público gracias a la colaboración también de Diego Borrego, el responsable de la salita de teatro, que nos ofreció ese espacio, y entonces ahí, en la salita de teatro, hicimos una primera, toma de contacto con el público a través de internet. Hicimos en directo, hicimos una entrevista con él precisamente, donde hablamos, además de las actividades que desarrolla él en la salita de teatro, pues, de un proyecto que tenemos con Editorial Treveris, que es la, bueno, si quiere podemos hablarlo de ese proyecto, un proyecto de publicación de un libro. Bueno, quiero decir que ya estas actividades virtuales las inauguramos ahí en la salita de teatro, donde organizamos una serie de charlas que se emitieron por internet. Uh-huh. Hoy se inicia esta otra actividad, que es una serie de conversaciones con autores que han publicado en el sello de Editorial Treveris con motivo del Día del Libro. En este ciclo participan autores que han escrito directamente en otro sello o autores o autoras cuyos libros nosotros como editorial también distribuimos. O sea, no son algunos libros editados por Treveris directamente, pero sí nosotros los distribuimos. Pues en el caso de mañana, o sea, en el caso de hoy de Antonio Morales Benítez, es un libro editado por nosotros. En el caso del la conversación de mañana sábado, Malgara García Díaz, él es una historiadora y presidenta, como has dicho muy bien, de la Asociación Casa de la Memoria, que es una institución que está radicada en Jiménez de la Frontera, y ella ha escrito un libro sobre el cierre de la pesca en Gibraltar visto a través de la prensa. Entonces, se publicó justamente el año pasado con motivo del cincuentenario, el aniversario del cierre de la pesca, y ese libro lo maquetó Editorial Treveris y lo distribuye Editorial Treveris, aunque lo ha editado la Asociación Casa de la Memoria.

como comida y geles y etcétera, todo lo que se necesita. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.